Hey, tengo tantos sueños. Me hubiera encantado haber viajado a Woodstock en una Volkswagen azul. Hubiera pagado dinero para ver en concierto a Platero y tú. Me gustaría haber estado en Buenos Aires, en la época en que Bersuit y Capanga tocaban en bares. Haber tomado un café con Camarón, haber visto un recital de Bob Marley en Kingston. Me gustaría bajar a Santiago de Chile para volver a funar al cabrón que mató a Víctor Jara. Subir a Oaxaca a poner otra barricada. Volver a los 80 e intentar evitar la masacre de Guatemala. Enterrar yanquis a pico y pala. Que no se olvide las matanzas de Ruanda. Que no se olvide cada niña mutilada y violada. Que se hable de los 8000 muertos de Srebrenica. Radovan Karadžić se merece en la nuca 4 balitas. El cabrón de Stalin dijo una frase bien verídica: uno es tragedia, 1000 son estadística. Los vuelos de la muerte para los milicos que siguen vivos en Argentina. Que mueran dictadores en toda Latinoamérica. Y que se arruinen las grandes farmacéuticas. Que sonrían los poetas. Que los que apoyan los crímenes de Franco les entierren en cunetas. Que nadie siga un líder, que se cante con la fuerza que cantaba en los 70 Silvio Rodríguez. Que se recuerden grandes grupos como Más Birras. Que los MCs que no saben ni lo que es el flow dejen de hablar de flow. Que vuelvan a sonar los Beatles en Abbey Road. Y que nadie se guarde el rencor, porque guardarse el rencor es tan inútil como pedir fuego a alguien que está haciendo footing. Como un cirujano con Parkinson o como hablar de democracia con Vladimir Putin. Me encantaría que los gobernantes no hubieran hecho de la ignorancia la base de la educación. Que para mí la colonización es un tremendo error, pero para ti la colonización es perfumarte de Hugo Boss. Total, da igual que cante a la libertad. Si mato por beber y por fumar y para el Estado solo soy un tonto más. Da igual que cante a la puta libertad. Si para el Estado solo soy otro tonto más.